Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos aquí listos, pues desde casita todavía, transmitiendo y haciendo pues todo lo posible porque esta señal llegue hasta ti, hasta tu hogar, a tu casita. Muchísimas gracias de verdad por escucharnos, por estar atentos de nuestro programa. Muchos me comentan, pues no puedo escucharlo a la hora de que está en vivo, sin embargo, bueno, en el podcast ahí nos puedes visitar en la página de la radio, de La Voladora Radio del 97.3 FM. Nos puedes buscar, así como La Voladora, www.lavoladora.org, y vas a encontrar todo el contenido que pues estamos creando. Todos nuestros compañeros y los directivos, y bueno, todos los que están allá en nuestras instalaciones de La Voladora Radio, pues están creando, y ahí vas a ver muchas cosas muy, muy, muy bonitas e interesantes, sobre todo muy apuntadas hacia el asunto cultural, también hablamos de lo que nadie habla, nadie dice, así es que ojalá puedas visitar nuestra página. O también te puedes comunicar con nosotros, el teléfono de la cabina es el 597-978-5252, o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-6154-59. Así es que, pues a través de esto que te estoy informando, pues puedes contactarnos y preguntarnos, o incluso, la verdad es que creo que el tema de hoy va a ser un poquito ahí como delicado. Me encantaría demasiado que si tú tienes alguna opinión diferente, pues puedas a lo mejor quizá hacer un comentario y pues con mucho gusto lo platicaremos y sin duda es algo que tengo que aprender y estoy muy abierto a ese aprendizaje. Pero si también hay que aclarar algunas cosas que a veces se dicen, pues tratamos también de que aquí sea con fundamento, que sea algo estudiado, que sea algo... muy bien consultado con algún especialista o a lo mejor con una persona común que sea muy, muy, muy empapado en el tema que sea, ¿no? Y el día de hoy, bueno, pues hablaremos de algo que pues es delicado. Pero antes de irme ya con el programa, me gustaría mucho también que pudiéramos agradecerle a nuestros amigos de Neumáticos Anónimos, ellos son del Comité del Área 2 de Chalco, porque, bueno, pues ellos están dando orientación gratuita. Creo que se están reuniendo de nueva cuenta, pero esta orientación gratuita puede ser también vía telefónica. Si tienes a alguien con problemas emocionales, los cuales no sepas cómo manejarlos adecuadamente, y que no manejarlos adecuadamente le haya creado muchos problemas personales y de manera familiar, comunícate con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que te harán una orientación gratuita. Al 55-30-92-12-46, de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. Gracias a nuestros amigos. Muy bien. Bueno, muchas cosas que platicar, muchas cosas que decir. Y el tema de hoy te decía yo que es un poco delicado porque la verdad es que nadie le quiere entrar a un tema religioso, nadie quiere entrar a un tema político, menos ahorita que están las campañas. La gente se está polarizando demasiado. En realidad nadie se puede poner de acuerdo, ni hablar de religión, ni hablar de política, ni hablar de fútbol, porque ya también está ahí como en el tema. Y sobre todo, hoy en día, algo que también ya es complicado platicar o que se termina discutiendo por las ideas de cada quien, es los asuntos de género. demasiado debate. Pero aún así, pues estamos tratando de que en este programa siempre sea, pues los todo va como relacionado con el asunto de la educación de los padres. Las cosas que nosotros a veces tocamos tienen mucha relación con la familia. De alguna u otra manera se ven como relacionados. Hay quienes me han dicho, oye Miguel, pues ese tema no es así como de escuela para padres, o nunca lo vimos en escuela para padres. Pues no, porque en realidad ya en escuela para padres es un programa que ya tiene pues fundamentado muchas cosas del desarrollo humano con el propósito de hacer crecer a los padres y que sean mejores personas y en consecuencia pues mejor y con una mejor educación para sus hijos. Así que, bueno, no todos los temas exactamente tienen que ver con escuela para padres, pero por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de algo que a veces ha tenido una inquietud en nuestra red social de Escuela para Padres Valle Chalco a través de Facebook, y nos han preguntado cosas, sobre todo religiosas, que si nosotros tenemos alguna religión, que si tenemos una preparación en ese sentido, que por qué es que, me decía una persona, oye, ¿por qué usted va a todas las iglesias? Bueno, pues porque pues somos universales, nosotros trabajamos o ayudamos a las personas de manera personal, vistas de un ser humano normal. No, nosotros nunca calificamos el hecho de que con los licenciados o con los psicólogos o con alguien, anteponiendo antes de la persona alguna carrera, alguna profesión o algún estatus dentro de la sociedad o algún estatus religioso, ¿no? Nosotros vamos a todos los lugares, a veces nos llegan a decir es que estaría bien que pues, se definieran, ¿no? ¿A qué pertenecen? ¿A qué tipo de estructura religiosa pertenecen? La verdad es que no pertenecemos a ninguna. Mayormente la Iglesia Católica es como muy abierta a los externos, a que podamos nosotros ahí dar escuela para padres. Seguramente a lo mejor se refieren a eso, ¿no? Porque vamos más a las iglesias. Y todo este tema de la iglesia, de las estructuras religiosas, de diferentes ideas, la verdad es que al final termina siendo aterrizado muy bien hacia lo que es escuela para padres, porque dentro de cualquier religión, pues también hay padres de familia que a veces se encuentran con la dificultad de algunas cosas. Hay algunas estructuras religiosas que incluso pues tienen un área dedicada a la familia, y es donde nosotros nos han podido invitar con X tema, ¿no? Hay estructuras religiosas muy abiertas a nuevas ideas, a nuevas formas, y más hoy en día cuando pues a veces en esta educación religiosa que está fundamentada o basada muchas veces en la Biblia, pues como dicen ellos, se encuentra todo está escrito en la Biblia, todo se resuelve en la Biblia. Pero hoy con la tecnología, hoy con las nuevas disciplinas que hay que aplicar, hoy en día con muchas cosas que a veces se movieron del modelo educativo en el que hace muchos años pues nuestros ancestros pues quisieron aplicar, la verdad es que fue en su época. También esto nos preguntan mucho, oye, ¿tus cursos pues están como actualizados o algo? Pues procuramos que sea así, porque de otra manera podríamos estar ayudando al padre de familia con modelos muy antiguos, viejos, con prácticas que a lo mejor igual ya ni siquiera quedan hoy en día. Desde luego que la disciplina y los límites, bueno, siempre van a encajar, dependiendo de qué tipo de padres seamos, sabremos acomodar exactamente cómo la disciplina y los límites encajan hoy en día en la educación de nuestros hijos. Pero, regresando a este punto del asunto religioso, hoy estaremos hablando justamente de esta otra parte, donde los niños que asisten, por ejemplo, a escuelas primarias o a escuelas como el kinder, como el jardín de niños, ya no tanto a la secundaria, sin embargo, pues sí también llega un eco hasta la secundaria en cuanto a cómo los alumnos, cómo nuestros hijos o nuestras hijas, pues tienen que enfrentar muchas veces a su entorno social, a la propia escuela, a los maestros, a los directivos. Tienen que enfrentarlos cuando su estructura religiosa les llega a prohibir muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que siente este niño? ¿Qué es lo que siente esta niña cuando alguna religión pues tiene como dentro de sus estatutos, pues a lo mejor no ir a fiestas, no celebrar la primavera, no celebrar el 10 de mayo, no celebrar el Día del Padre, no celebrar cosas? Hay estructuras religiosas que, bueno, ponen a los niños pues en entre la espada y la pared, los niños finalmente son niños, ellos quieren divertirse, no entienden muchas veces las razones por las cuales los padres les puedan prohibir. Hay otros tantos que, bueno, pues tienen ya un tiempo en una búsqueda religiosa, pueden entender lo que dice la Biblia, y bueno, pues eso finalmente es una interpretación del hombre como para decir que está bien y que está mal. Durante muchos años, durante todos los siglos que hay detrás de nosotros, los miles de años, pues los padres de familia siempre hemos intentado hacer que nuestros hijos les vayan mucho mejor que a nosotros, ¿no? De ahí que la evolución del hombre pues va ahí como que dándose hacia este asunto de un pensamiento progresivo en el cual se empezó a estudiar, se empezó a leer más, pero siempre nosotros a partir de no podernos explicar qué sucede en la naturaleza, pues hemos tenido este afán de investigar y reunir una serie de datos que nos den pues una respuesta a todas las preguntas que la humanidad ha tenido durante años. Imagínense ustedes, por ejemplo, no sé, la época de las cavernas, la prehistoria, o un poquito más para acá, ¿verdad? El hombre, pues a lo mejor tenía un entendimiento de que a lo mejor el sol salía, no se sabía obviamente que la Tierra giraba, o si sola, entonces pues lo veía como algo que nacía, que salía, que era un dios. Entonces el hombre siempre ha tratado de darle una razón congruente a lo que ve, a lo que ve y a lo que siente y sobre todo a lo que piensa. Y pues quienes viven por generaciones creyendo que a lo mejor el sol era un dios, que la luna era una diosa, incluso bueno, pues ni siquiera nombre tenían, ¿verdad? Y poco a poco con la evolución del hombre pues se ha ido haciendo una serie de cosas en las cuales se ha estudiado más, se ha investigado más, pero esto habla también de que bueno, pues el hombre tuvo que evolucionar también en este aprendizaje, en este estudio, y sin duda algunas generaciones pues nacieron con el talento de poder ya pues leer, escribir, significa que también se empezó a inventar un lenguaje, miles de lenguajes a través del mundo, y fueron como que dando razón o entendimiento a las cosas que no entendían. Hay incluso, bueno, pues, personas que gobernaban ciertos lugares en el mundo que pues a veces tampoco se explicaban como autoridad qué sucedía, y bueno, pues tenían que poner sus leyes como para, si no quieres creer esto, pues te vamos a excluir, porque pues, aquí todos creemos que a lo mejor, no sé, el sol es un dios y hay que adorarlo, necesitamos que tú tengas cierto tipo de prácticas para que nosotros veamos que eres una buena persona y que nos sigues. Y de ahí también pues, empiezan a hacer toda esta serie como la conciencia social, en la cual pues cuando éramos poquitos o había un lugar muy pequeño, de hecho todavía en un lugar pequeño, pues se tiende a tener una sola creencia, a ir como definiendo el rumbo o el camino a partir de ciertos entendimientos que solamente son cosas que a lo mejor alguien interpretó como tales y decidió con autoridad pues ponerlas en práctica. Y autoridad pues, hablo desde la gente que gobierna hasta la gente que son líderes religiosos y que bueno pues van diciéndole a la gente en qué deben creer. Afortunadamente, bueno, para muchas religiones se han apoyado en un solo libro, y este libro, bueno, pues les ha dado entendimiento incluso para mejorar sus vidas, incluso para ser mejores personas, y eso justo creo que es maravilloso de poder tener como una unión común entre todas las religiones y que todos tendemos justamente a ser felices y sobre todo a trascender, ¿no? Y la trascendencia pues muchas veces se ve reflejada en cómo nos comportamos, cómo somos, todo lo que hemos logrado durante nuestra vida a pesar de nuestras imperfecciones. Y todas estas prácticas que muchas veces nos imponen o que nos han dicho que tiene que ser, hemos escuchado nosotros desde las barbaridades hasta cosas congruentes que uno pues quizá a lo mejor no les encuentre la lógica al 100%, pero que a lo mejor es razonable por quién lo dice y para qué lo hace. Hay personas que definitivamente dijeron, bueno, pues yo no voy a hacer caso de nada, entonces no creo en nada. Bien, pues vamos a ir a nuestra primera pausa y en un momento regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio.

que tú puedas saber qué hacer si tienes problemas con el alcohol, si tienes algún familiar que ya bebe demasiado, pues ellos te pueden orientar qué se puede hacer. Pero sobre todo creo que la parte fuerte pues es este proceso de 12 pasos que ellos pues afinadamente han desarrollado y han pues, tratado de que continúe este por muchos años porque ha ayudado a mucha gente. Y te atienden en el 55-83-08-19-23 de 10 a 18 horas. Gracias a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. El teléfono en cabina, 597-978-5252 o el WhatsApp 55-40-51-54-59. Así es que, pues, si este tema te inquieta un poco, pues comunícate con nosotros y bueno, podemos platicarlo, ¿verdad? Bien, hoy estamos hablando un poco de los niños, cómo viven el hecho de que sus padres los eduquen en cierta estructura religiosa y que cómo apegados justamente a los principios familiares que se tienen que practicar en todas partes, ¿verdad? Lo que ellos han aprendido, lo que ellos creen que es bueno, lo que ellos creen que incluso si no lo practican, bueno, pues puede haber un castigo y muchas veces el hombre, el ser humano, pues tener miedo pues, implica también que este miedo muchas veces se vea reflejado en que si dejo de practicar lo que he aprendido, pues algo me va a pasar. Bueno, son creencias finalmente, son costumbres. Yo no digo de ninguna manera que no sean ciertas, pero quizá a lo mejor ya en modelos educativos, aun cuando la Constitución habla justamente de libre culto, en donde todas las personas tienen esa libertad de practicar, de asistir a X religión, a X sectores religiosos, y que incluso, bueno, pues hay sectores religiosos que tienen esta obligación de registrarse ante la Secretaría de Gobernación, al menos así en México, bueno, también les da como un carácter jurídico, se crea una persona jurídica que tiene que cumplir con ciertos lineamientos, ¿no? Entre ellos, pues no pelear entre religiones, respetarse, no hacer que en su religión pues haya como una provocación social que incite a la violencia, que incite a promover ideas de muerte, de suicidio o de lastimar a terceros de acuerdo a las prácticas que les exija cada religión. Y bueno, pues la Constitución habla de ello, también habla bueno pues de una educación laica en la cual bueno pues no se hable evidentemente de ninguna religión y pues también se tiene que obedecer. Aun cuando hay escuelas que ofrecen estar incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, eso implica que los programas que ella extiende de manera pública y gratuita en las escuelas, que todos conocemos justamente con esta palabra de pública, pues se conviertan en escuelas que sí tengan este programa que cumplir, pero ellos apuntan un plus a ofrecer una educación también religiosa, dependiendo, bueno, también qué religión sea, ¿verdad? Seguramente los padres de familia van a identificar va de acuerdo a sus creencias y, bueno, se apuntarán a los niños o no, ¿verdad? Pero pues, hay veces que es un gancho muy fuerte, pues porque también quieren que los hijos sean educados en esa parte, y sobre todo padres que a veces no saben cómo hacerlo, les parece bien que, bueno, es una escuela pueda tener ese tipo de prácticas. Pero en excepción de este tipo de acuerdos que se pueden tener de poder dar clases de religión, que son acuerdos un poco especiales, pues a veces en escuelas públicas, que es donde nosotros más estamos, pues vemos que hay muchas cosas, muchos fenómenos que suceden en base a lo que los niños tienen que enfrentar, ¿no? Hay niños que lo enfrentan muy bien, y hablan incluso con propiedad, con autoridad, de decir yo no voy a hacer esto, no quiero hacerlo. Y hay otros tantos que son niños que sufren porque no se les ha explicado bien o porque no entienden, ¿no? Y estoy hablando de cosas sencillas, así como un convivio, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, ahora que acaba de pasar el 30 de abril, hay padres de familia que prohíben a sus hijos realmente festejar cualquier cosa. Porque su estructura religiosa dice que pues, no se tienen que festejar cosas, incluso hay quienes no festejan los cumpleaños. A veces me mueve el asunto de que no festejan cumpleaños, pero sí festejan aniversarios, nada más cambiarle una palabrita. Sin embargo, bueno, pues, es muy respetable que algunos padres soliciten que sus hijos no participen en ciertas actividades, ¿no? Pero esas son así como que las más comunes. Otras que de pronto nos llaman la atención y que, bueno, pues a veces tenemos que lidiar con los niños, aun cuando uno no sabe, solamente está en el directivo. Pero seguramente si tú eres maestro o maestra, no sabes, te ha tocado pues, cuidar al grupo de un lado, de la compañera, porque pues, todavía no llega o porque no fue. Y no sabes que a lo mejor el X alumno o alumna pues, no pueden saludar a la bandera, ¿no? Entonces, ¿cómo tú le exiges que saluden sabiendo de que no estás por entendido, que no lo haces por su estructura religiosa, sino por egoísta o porque no lo quiere hacer o por berrinchudo, ese niño no quiere saludar a la bandera? Bueno, a veces uno comete el error y entonces los padres pues, vienen, hay algunos padres que de verdad vienen echando bronca a las escuelas porque hicieron que el niño saludara a la bandera, ¿no? Y bueno, pues a veces se platica y bueno, pocos son en ese núcleo en los que saben que el niño puede tener la libertad de no saludarla. Antes era muy por conocimiento de los padres y por exigencia de los padres. Hoy en día hay niños que incluso yo he platicado con ellos y la verdad es que me dan una explicación, te decía yo, con autoridad. Y dicen, no, yo no saludo a la bandera por eso y por esta razón, ¿no? Otro de los casos que de pronto nos llegaron a suceder es que un niño va corriendo a lo del refrigerio, se cae, se pega en una pieza de fierro de una jardinera, se abre la cabeza y inmediatamente el niño alarmado empieza a gritar, no me den sangre, no me pasen sangre. O sea, el niño dentro de su lenguaje exigía que no le fueran a hacer una transfusión de sangre porque no estaba permitido, ¿no? Cuando inclusive pues, el niño inocente finalmente teniendo 8 o 9 años pues estaba convencido de qué es lo que su estructura religiosa no se puede permitir, no se tiene que hacer. Nos llamaba la atención, ¿no? De cómo exigía, cuando en realidad era una herida muy sencilla, se le habló por teléfono a sus padres en esa escuela y ese protocolo, vinieron los padres, ya lo revisaron, y pues los papás muy tranquilos, como vieron el niño que estaba bien y todo, y que no había sido tan grave, bueno, pues accedieron a que no hubiera ningún otro problema, ¿no? Porque al final sucedieron la hora del refrigerio, pero le preguntaron, ¿no? Ya el niño decía que no le pusiéramos sangre. Entonces el papá recuerda cómo mover la cabeza, como decir, ah, ya entiendo. No, dice, en esta religión no podemos tener transfusiones de sangre, pero quizá a lo mejor el niño no comprendió de que pues, para una transfusión de sangre es pues, algo ya más grave, más avanzado. Pero como los niños tienen que hacer todo eso, ¿no? Tienen que aprender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sin duda, pues, algunas razones deben de tener muy fundamentadas para no hacerlo, ¿verdad? Esto me lleva a pensar que, bueno, pues, es una interpretación del ser humano, ¿no? Pero hay líderes religiosos que han podido convencer a toda una población bajo una idea, porque también a veces es una idea personal que de pronto me expande con una interpretación de algún libro sagrado, que ese libro sagrado pues, a veces pudiera estar no exactamente diciendo lo que el humano interpreta como una limitación, sino decir otra cosa, pero cuando un líder religioso no lo interpreta bien, convence a una serie de personas, pues a veces encaje en algunas ideas dentro de lo social generalizado, pues a veces es complicado y es difícil, ¿no? Otra de las cosas que hemos visto en el tema de la religión, cuando los padres pues, le enseñan a sus hijos ciertas cosas, es que hay niños que, por ejemplo, dicen, no, es que este libro yo no lo puedo leer. Mi papá dice que si no me puede cambiar el libro porque ese libro yo no debo de leerlo porque tiene muchos, no sé, criaturas fantasiosas que son como, que pertenecen, no sé, he escuchado palabras así como al diablo, a Satanás, al enemigo. Había un niño que decía, no, es que eso es del enemigo. Y decía este niño, es que yo no puedo leer eso, yo no debo leer este tipo, no debo tener este tipo de lectura. Y pues ya me gustaría que me cambiara la lectura, pero dije que me la apruebe mi papá, y entonces si él dice que sí, entonces si la leo. Cosas así a veces en las zonas que se enfrentan los maestros, cuando hay niños que están convencidos, y qué bueno que hagan caso a las cosas de los padres, y que tengan que consultarlo, que bueno, es maravilloso, eso habla de un criterio propio, pues a veces también habla como de un miedo. Y hay niños que, por ejemplo, han, también por otra parte han hecho lo que no deberían de hacer, y su estructura religiosa les dice que eso está prohibido, pero ellos lo hacen porque son niños. Me refiero, por ejemplo, a comer X tipo de alimentos, de tener ingerido cierto tipo de alimentos que también a veces están prohibidos por algunas estructuras religiosas. Y bueno, pues son niños al final, y finalmente pues ellos deciden, toman la decisión, pero a veces se equivocan. Pues, bueno, ha tocado que, por ejemplo, algunos profesionales de nuestro equipo de trabajo pues atiendan casos como el que el niño se siente terriblemente culpable porque desobedeció a los padres y desobedeció a su divinidad. Entonces, muchas cosas que muchas veces nosotros vamos manejando con nuestros hijos a partir de nuestras creencias religiosas, y que a lo mejor dijeran, pues es que no se debe de llevar eso a las escuelas. Pues al final yo creo que tenemos que comprender, muchas veces los que trabajamos con niños, que tiene que ser un niño, tiene que ser un respeto por un niño o por una niña, que si ella no quiere hacer algo, y sobre todo por su estructura religiosa, pues vale la pena, ¿no? A veces dentro del desarrollo humano, dentro del desarrollo del niño, de la niña, hay ciertas cosas que en práctica pues les ayudan, ¿no? Me acuerdo mucho de un niño que tenía un talento muy grande, sobre todo para memorizar y sobre todo para actuar. Y entonces nadie sabía de su estructura religiosa, y le pide a la maestra que sea parte de la pastorela, que bueno, que tiene como un carácter como católico, donde bueno, pues llegaron a evangelizar a través del teatro, y pues la pastorela se quedó como un asunto tradicional, en donde pues cada fin de año, principios de año, se lleva a cabo, y bueno, los chicos ensayan, tienen un diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, este niño que tenía esa capacidad de retener, pues le invitan a hacer una pastorela, el niño está ensayando pues varias veces, hasta que los padres se den cuenta, ¿no? Se dan cuenta que es porque obviamente había que pedirles cómo tenía que ir vestidos y todo, y ya casi para el final, o más bien para la llegada de la presentación de la pastorela, los padres se presentan y dicen, no, mi hijo no puede salir, ¿no? Estas cosas que manejan de toda la dinámica, pues no es bueno ni es sano para los hijos. Entonces, imagínense lo que hacer una serie de cambios. El niño definitivamente quedó así como lastimado, como herido en su orgullo, porque pues él ya se había aprendido todo, tenía esta facilidad, y sobre todo le gustaba actuar demasiado. Eso también es lo que a mí me ha tocado vivir, ¿no? O sea, a partir de una idea religiosa, pues hay niños que no pueden desarrollar cierto tipo de cosas y de situaciones, ¿no? Otra cosa que me ha llamado mucho la atención con un gran poder es que hay una encuesta que hace justamente el INE, creo que es el INE, espero no equivocarme porque yo lo leí personalmente, y de pronto se habla que durante la pandemia hay chicos que en una encuesta que se hace pues han decidido no dar opinión en cuanto a si le gustan los hombres o las mujeres debido a que están confundidos, ya muy pequeños. Y hay niños que, bueno, también están muy bien definidos y dicen, bueno, también en realidad me gusta, si es hombre, que me gustan los hombres, o si es mujer, también me gustan las mujeres, ¿no? O le gustan a los hombres y mujeres. Se ha visto hoy en día que eso se trae en el pensamiento para algunos, que son personas que son gays hoy en día, pues ellos dicen y hablan, dicen, ¿no? Yo desde que era niño, yo recuerdo desde los 7, 8 años, yo siempre, yo como hombre, pues me gustó siempre un chico u otro chico, a mí no me gustan las niñas. Entonces de temprana edad, ¿por qué no este comentario? Porque es un asunto que de pronto empieza a ver de una manera más común, ya se tiene mayor libertad para poder hablar de cuál es nuestra elección en cuanto a nuestra sexualidad. Y eso a veces le representa problemas a los niños, ¿no? Porque si los maestros también no están preparados para ellos, si los padres de familia no platican con los maestros, Y no necesitas platicarlo así como enojado, que todo el mundo lo sepa, que yo voy a apoyar a mi hijo porque él es esto, o mi hija que es otro. No, a veces basta con platicarlo con los maestros y decirles qué es lo que están viviendo y qué es lo que están sufriendo, porque hay niños, por ejemplo, los varones, que cuando tienen ideas de que a ellos les gustan personas de niño sexo, pues a veces tienden como a tener un poco de ser femenino en su plática, en su manera de actuar. Incluso llegan a creer realmente que todos entienden que son, que tienen una preferencia por lo homosexual, por la homosexualidad. Y a veces los maestros no logran verlo bien, sobre todo que me ha tocado ver maestros muy machistas, que a veces no comprenden esa parte, aun cuando los padres de familia, bueno, ya lo hayan hablado, aun cuando el niño se ha declarado como esta parte de que me gusta alguien de mi mismo sexo, aún cuando hay todo ese tipo de datos, y que incluso a veces la familia ya lo entendió, ya lo comprendió, a veces pues nos cuesta mucho trabajo entenderlos a otros que somos ajenos a ese rol familiar. Y si de paso pues se encuentra con un maestro, una maestra que tiene un grado de homofobia, por X razones, pero si tiene un grado de homofobia, pues a veces incluso llegan a maltratar a estos niños, llegan a señalarlos con severidad, a exponerlos, a que no participen, a que no... Incluso me ha tocado el acoso escolar, ya no ni siquiera de los compañeros de un niño que finalmente dice que él es homosexual a los 11, 12 años, él dice, yo no me declaro así. Lo entiendo muy bien, porque le he leído, porque era un niño que verdaderamente estaba muy informado en cuanto al tema. Y hoy, pues, las redes sociales nos ofrecen pues, como poder hablar de ello pues, abiertamente. Y decía que yo soy esto. Y a veces el acoso escolar no lo recibía ni siquiera de los compañeros, sino de la propia maestra, que no le gustaba que ese niño fuera así. Que era un mal ejemplo, decía la maestra. Entonces, esto apegado a nuestro tema que estamos hablando, de cómo las estructuras religiosas en las cuales los padres de familia están, influyen demasiado en los hijos, me vino a la mente también porque había una estructura religiosa que indicaba que este tipo de personas homosexuales son una aberración, ¿no? Y luego se junta con que los hijos escuchen eso, pues imagínense, por ejemplo, alguien que tenga homofobia, pues la va a transmitir hacia sus hijos. Está comprobado que el que es homofóbico pues, también transmite a los hijos una información en la cual también discriminan y tienen un rechazo contundente en cuanto a sus compañeros. Los mismos padres de familia hablan con sus hijos diciéndoles no te juntes con él, ¿no? Pero cuando los padres de familia rechazan, cuando los padres de familia rechazan definitivamente a un homosexual y lo platican con los hijos, inclusive a veces les ordenan, pues moléstalo, patealo, dile esto, ponle apodos, pues creo que es donde hemos perdido la verdad demasiado, porque ya no viene exactamente de un asunto en el cual pues sea un juego, porque a veces se juega con ello y equivocadamente nosotros hemos sido, no sé, yo lo recuerdo, como ejercimos acoso escolar o bullying, como siempre ahora se ha manejado, y a veces lo hacíamos, pero no con este afán de lastimar, a lo mejor como para divertirlo. Finalmente dije, la directora de Fundación de Movimiento, bueno, pues el acoso escolar y el bullying es bullying, o sea, hay diferentes niveles, sí, pero finalmente es eso. La satisfacción de molestar al otro y para ser más importante muchas veces. Entonces, yo creo que las estructuras religiosas en el tema de la homosexualidad también han fallado, han estado fallando demasiado, porque hay estructuras religiosas donde definitivamente no quieren que sus hijos se junten con personas homosexuales. Y esta parte pues verdaderamente lastima también esta parte del bullying. Recuerdo mucho a un chico como lloraba frente de mí, hablando justamente de esta feminidad que él representaba aún siendo varón y de esta condición. convicción que tenía de ser, de estar orgulloso de ser lo que es, pero que lastimosamente era molestado por sus compañeros y era molestado pues, hasta por las redes sociales, ¿no? Y todo a partir de que cuando pues, empezamos a ver quién es quien más lo molestaba, curiosamente quien más lo molestaba era un niño que sus padres presumían de tener la mejor religión y que solamente ellos se salvarían y que bueno, pues inclusive fueron a discutir con los directivos de la escuela porque recuerdo también cómo el niño iba a exponer, le dieron un tema y no estuvo de acuerdo con él porque no sé si los otros se atraigan o algo, pero hasta parece que le atinaron. El niño tenía que exponer a Darwin y Darwin pues, habla de la evolución, el mono y cómo vamos evolucionando, etcétera, etcétera, y entonces dice el papá muy religioso, dice, no, es que mi hijo no puede hablar de eso, ¿no? Para nosotros el origen del hombre es otro. Pues me gustaría que mi hijo cambiara esa situación, que trajera la Biblia y que la leyera. Entonces hubo una controversia entre los directivos y entre lo que le pedían que leyeras. Es una lección que hay en el libro. Y quizá a lo mejor muchos de los que me están oyendo, bueno, van a decir, oye, pues es que cuesta nada más cambiarlo por lo que decía el niño, por lo que dice el libro escolar, ¿no? El asunto es que, bueno, pues está dentro de la escuela, está dentro del programa, y bueno, pues curiosamente le tocó a este niño pues hacer una exposición de ese nivel, de este tema, y pues el papá, bueno, pega el grito en el cielo, ¿no? Pero de pronto se descubre que este papá, debido a su estructura religiosa, le ordena al niño pues molestar a este niño que tenía pues estos ratos seminoides y que pues finalmente se declara gay años más adelante y que identificaba ya de temprana edad pues como le gustaban los hombres, ¿verdad? Bien, pues otras cosas que son que he visto en base a las religiones y que se han reflejado en las escuelas y que bueno, a veces la escuela no sabe, que no sabe, ¿no? ¿Qué hacer? Una vez me toca ver una exposición porque me invitan y de pronto me sorprende mucho cómo un niño empieza a hablar de cuál es el papel del hombre y de la mujer en la sociedad, le tocaba hablar de igualdad. Y de pronto me dice, bueno, es que yo practico una religión, y mi religión dice que el hombre es el que manda, el hombre es el guía, es la cabeza de la familia, es el que dice que se tiene que hacer, ¿no? En ese momento cruzó por mi mente, bueno, y si este hombre que le tocó a esa familia, pues es ignorante, no tiene inteligencia emocional, inteligencia social, incluso a lo mejor es intelectual, ¿no? Y no tiene todo este tipo de inteligencia desarrollada, pues y valía la pena como poner en duda si realmente pues, él es el hombre, el único, el perfecto, el que puede ordenar y saber guiar, ¿no? Cuando, bueno, pues, preguntamos al niño que dónde había sacado esa información, pues dice, no, pues que mi papá me dijo, me leyó una parte de la Biblia y me dijo, mira, es que aquí dice que el hombre es el que guía y el que hace bien las cosas, ¿no? Para la época en la que estamos viviendo, bueno, ese tipo de argumentos, bueno, se considerarán súper machistas. Hay quienes que incluso por esos tipos de, por ese tipo de argumentos no creen ni se acercan a alguna estructura religiosa por la interpretación que ya hablábamos anteriormente, pues se convierte en un asunto personal en la cual un líder religioso lee algo, lo interpreta a su modo y pues hay quienes han incluso pues, tenido esta decisión de que con esto que dice aquí puedo manipular mucha gente y lo hace, ¿no? Entonces este niño decía, no, es que el hombre es el único que manda en la casa. Entonces entré en discusión. Se le preguntaba, ¿por qué crees tú que pasa esto? Hasta que dice, no, pues mi papá es el que dice, me leyó una parte de la Biblia y está escrita en la Biblia que el hombre es el que manda, que el hombre es más que la mujer, porque la mujer es pecadora, la mujer se equivoca, no obedeció a Dios, bueno, una serie de argumentos que a veces en el ámbito escolar, bueno, pues muchos estamos luchando por la igualdad, de pronto escuchar que uno está convencido de eso, pues a veces decimos, bueno, ¿de dónde se sigue? ¿Dónde está la continuidad de este machismo en el cual pues, todos quieren salir, ¿no? Creo que las marchas de las compañeras mujeres pues, tendrían que ser en vano, porque pues, si ya está todo escrito, pues hay que decirlo todo, ¿no? Pero creo que hoy en día no encaja en ese tipo

Bien, sí, sí abriremos un tema, yo creo, la semana que entra. Nos piden hablar un poco justamente de esto del bullying, de la cosa escolar. Pues hay niños que incluso me están comentando. Tengo un niño que sufrió mucho bullying el año anterior a este, anterior al otro, dice. Durante esta pandemia, pues ya no vio al chico que muchas veces le acosaba. Nos enteramos realmente durante esta pandemia que nuestro hijo estaba recibiendo mucho bullying y que le encerraban en el baño y todo eso. Entonces ahora tiene un pánico para regresar a clase. Dice, pues yo ya no quiero regresar a la escuela, ya no quiero estar sufriendo esto. Entonces dice, apenas nos enteramos, ¿qué hacemos? Ustedes viajan con alguien, nosotros vivimos en una meca, entonces ojalá y nos pueda orientar y nos pueda ayudar. Sí, por favor, contáctame a mi Facebook personal, de Jacobo Baltazar, o Escuela para Padres de Valle de Chalco, y ahí pueden establecer una plática, y ya nos ponemos de acuerdo, y sí, podemos ver con quién te podemos canalizar para que pues, vaya atendiendo a tu niño, porque pues el regreso de clases parece inminente, y bueno, pues bien, para lo que también sirvió la pandemia, ¿no? Para platicar mucho, para abrirnos, para tener más confianza, pues qué bueno que tu niño por fin te platica que estaba sufriendo por parte de un compañero y que pues él ya no quisiera regresar, tu padre, porque también, bueno, el niño al decírtelo, pues tú vas a tomar cartas en el asunto, ya lo estás haciendo, pero también hay que platicar con los directivos, y bueno, pues hacer los procedimientos que tienen que hacer. Hoy en día en el Estado de México está penado el acoso escolar, y bueno, ya se tienen mecanismos adecuados por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, en los cuales, bueno, pues se pueden atender el tema. Sí, Fundación del Movimiento lo puedes buscar aquí en internet. Fundación del Movimiento también da asesoría a jóvenes y a niños, de tal modo que si están sufriendo acoso o bullying, pues los orientan y los fortalecen y dan su autoestima. Incluso se enseñan a defenderse, no pegando, ojo, no pegando, pero sí marcando límites verbales muy serios, severos, y esto, bueno, pues también le van a servir como herramientas para tu niño. Bien, pues esperamos traer tu mensaje. No dije tu nombre porque, bueno, no me lo autorice, pero yo aquí lo guardo. Bien, pues ya vamos de salida con nuestro programa, y la verdad es que es un programa largo en cuanto a este tema de lo que muchas veces los niños ven reflejados según la estructura religiosa que tienen dentro de las escuelas, cómo los maestros lo asumen, lo pueden asumir o no. Pues hay maestros muy respetuosos, directivos muy respetuosos, que si los padres van y hablan, saben que mi hijo no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, perfecto, un cuché para los alimentos, para los convivios, para muchas cosas. Hay estructuras religiosas que a los niños les limitan el comer cierto tipo de alimentos, sobre todo carnes rojas y de cerdo, lo he escuchado también. Y bueno, otras cosas que a veces en las escuelas primarias, bueno, se ponen de moda, ¿no? O sea, hay cosas que son moda. Hay ropa que, pues, un día lo ves en la tele, y ya como las 8 días ya están metiendo, y se sorprende mucho eso. Pero, pues, bueno, son personas que tienen ese talento de ver qué es lo que se va a vender y qué se va a fabricar. Y bueno, yo me quiero imaginar que van, sacan un diseño y lo copian, un estampado de X personaje. Bueno, hay niños que quieren vestirse de cierta forma, pero también la estructura religiosa no se les permite. O hay niñas, por ejemplo, hay una niña que la molestaban demasiado porque su manera de vestir era ponerse un velo en la cabeza. Anda siempre con el velo en la cabeza, incluso a la clase de educación física, bueno, pues salía en velo y le estorbaba. Y no se diga que pues, tenía que usar una falda muy larga, aun cuando el uniforme de la escuela pues era bajo de la rodilla, pues ella no, tenía que usarla muy larga, le mandaron a hacer su falda con la tela de la escuela, y pues, yo recuerdo que iba pero pequeñito en texto, y también le representaba una dificultad muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres dijeron que tienes que ir así, y pues a veces el maestro de educación física, en ese caso había una maestra que estaba a cargo de ella, en su el grupo que ella asistía, y pues habló con la mamá para por favor comprendiera el tema de que tenía, podía usar un short para, sería más cómodo para ella, y pues también sus compañeras no le hacen burla o algo, y no, la verdad es que los padres no se dieron y no se dieron. Desde luego, pues, tienen sus razones religiosas, y bueno, pues esta niña que tiene un sufrimiento al final, ¿no? O otro de los temas, pues es a lo mejor grupos juveniles que cantan X cosas, pero que muchas veces los padres interpretan que porque la canción dice esto y la canción dice lo otro. Desde luego que estoy en desacuerdo también con algunos temas de reggaetón que ya están muy subidos de color, muy, muy groseros, muy morbosos, tampoco estoy de acuerdo en eso, pero hay canciones que de la novela, pero que si la novela a lo mejor utiliza a lo mejor un muñequito, pues la religión, a lo mejor malinterpreta eso, y si en tu templo, en tu iglesia, pues el líder religioso interpreta como mal, inventa alguna explicación de que tiene un muñequito, tiene sus picos en la cabeza, etcétera, etcétera, y eso es representativo del mal y todo eso. Bueno, pues los niños, la verdad es que terminan sufriendo bastante. Aun cuando, bueno, pues dentro de lo razonable, y como siempre decimos nosotros, pues para que quepa la razón debe de haber razones y motivos de los dos lados. Pero, pues bueno, ojalá este tema pues te haga reflexionar, si tú has hecho que tus hijos pues tienen que complicar ciertas cosas que ellos no entienden, valdría bien la pena explicárselos más, porque pues son niños que entienden, son niños que comprenden, son niños que a lo mejor defienden incluso el hecho de hacer ciertas cosas que los padres les ordenan, pero convencidos de que pues están caminando hacia el bien. Y nunca pretendí pues decir en nombre de las religiones, porque sería meterme por ahí en algún problemita. Entiendo que luego me han hecho algunos comentarios, sobre todo de que no debería yo hablar de qué cosas son las formas. Entonces, aquí pues me tocó hablar hoy un poco así como de manera generalizada. Pero ojalá y lo pienses, y ojalá y comprendes que tus hijos para los hijos necesitan socializar de acuerdo a las modas, de acuerdo a las cosas que están viviendo sus demás compañeros. Finalmente lo hacen para pertenecer, para que sean aceptados. Desde luego también estoy de acuerdo en que no tenga que ver con prácticas que dañen o lastimen a otros. Pues bien, se nos acabó el tiempo. Te recuerdo que el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, estaremos pues ya al aire de nueva cuenta con otro programa más. Gracias a Rocío en los controles, un saludo por allá a la cabina, a la voladora radio. Mi nombre es Miguel Jacobo, nos vemos entonces. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.